¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. Dice Mateo capítulo 24, versículo 12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al confrontarse con los datos estadísticos, ninguno de nosotros podría negar la evidente realidad del alza en el grado de violencia y de maldad que el ser humano está manifestando. Noticias tales como la de un padre que mete a su hijo de 2 meses en un horno microondas, la de un joven que mata a su familia completa, o el reciente caso de un aborto efectuado en el baño de un autobús, son suficientes argumentos como para confirmar que estamos en medio de una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro debido a la multiplicación de la maldad. Verdaderamente estamos rodeados de todo tipo de crímenes, de delitos y de maldades. Usted sabe, amable oyente, la sociedad en que vivimos. Basta con hojear unas páginas del periódico del día de hoy o encender las noticias del día y usted se va a dar cuenta de que en realidad estamos viviendo tiempos bastante peligrosos y cargados de maldad. El texto bíblico que encabeza este mensaje tiene un contenido profético que anuncia el periodo de la gran tribulación cual nunca jamás ha habido en el mundo ni la habrá. Dice, y vuelvo a leer en Mateo capítulo 24, versículo 12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este pasaje bíblico se anuncia la multiplicación de la maldad, lo que coincide plenamente con lo que ocurre hoy en día en el mundo entero, no solo en nuestro país, sino en el planeta en sí. Sin duda que estamos en el tiempo del fin y del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia indica que el tiempo final será como en los días de Noé. Note lo que dice la palabra de Dios aquí, justamente en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Si analizamos cómo eran los días aquellos de Noé, descubriremos que tenían la misma característica del tiempo actual. Este pasaje en Génesis capítulo 6, versículo 11, justamente delata un poco la realidad de los tiempos en que vivieron Noé y su familia y aquella sociedad. Y dice así, Génesis capítulo 6, versículo 11: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencias. ¿Le es familiar esta realidad en nuestro tiempo? ¿Acaso no es una realidad de que la tierra en que vivimos se encuentra corrompida y que se encuentra atestada de violencias? Los días finales tendrán este sello, mi amable oyente: violencia y multiplicación de maldad. Las cosas no van a cambiar ni van a mejorar. A veces tenemos el sueño de que algún político saldrá y solucionará los problemas, o de que si las instituciones mejoraran en su funcionamiento, las cosas cambiarían. Pero conforme a lo que la palabra de Dios, la Biblia, delata conforme a los tiempos finales, déjeme decirle, aunque lo decepcione, las cosas no van a mejorar. A veces esta visión puramente bíblica es recibida por algunos como una percepción pesimista y lóbrega. No obstante, es lo que la Biblia anuncia, y yo no estoy para anunciar otra cosa que lo que dice la Biblia. Simple y sencillamente, mi amable oyente, le estoy diciendo lo que la Biblia ya registró miles de años atrás. Y efectivamente, como para que usted y yo nos demos cuenta, la palabra de Dios se va cumpliendo tal y como se encuentra escrita. Así que, en vano tendríamos la duda de que lo demás se dejaría de cumplir. Si hoy se están cumpliendo profecías bíblicas que el Señor declaró por su palabra, efectivamente, todo lo demás, lo referente a la venida del Señor, lo referente al juicio final, lo referente al arrebatamiento de la iglesia, son profecías a cumplirse. Amados hermanos y amigos, estamos en el tiempo final. La maldad se ha multiplicado y por consecuencia nuestro amor se está enfriando. Sí, hay una fuerte corriente secular en medio del pueblo de Dios que nos quiere arrastrar hacia el adormecimiento y la frialdad más absoluta, ante lo cual debemos ponernos de pie y hacer frente a esta oleada satánica que oculta su tenebroso rostro tras una máscara de promisoria prosperidad y de conquista. Amable oyente, las cosas no son así. Las cosas están predeterminadas que sean así. Y efectivamente, la palabra de Dios se está cumpliendo. Mi amable oyente, aun cuando las cosas parecen que van a seguir así como están, no se ilusione. Las cosas irán de mal en peor, porque la Biblia lo declara de esa manera, porque indudablemente nos estamos acercando al tiempo del fin, al tiempo en el cual la venida del Señor se manifestará y los creyentes en Cristo Jesús serán arrebatados. Esta es una doctrina que lamentablemente muchos no quieren enseñar o no están preparados para enseñar. Pero es una evidencia todo lo que estamos viendo en nuestro derredor de que ese momento, ese gran día en el cual los creyentes en Cristo Jesús serán arrebatados por Jesucristo y llevados a su presencia antes de la gran tribulación que vendrá sobre la humanidad, es un hecho que está a las puertas. La multiplicación de la maldad sobre la faz de la tierra nos anuncia que Cristo viene. Buena noticia para nosotros, los que solo por gracia somos hijos de Dios y que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para estar con Él. Pero trágica noticia es para aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Dios nos ayude a no menguar ante la oposición y a que nuestro amor no se enfríe hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quisiera hacerle a usted, mi amable oyente, que tal vez no ha tomado aún la decisión de recibir a Jesucristo como Salvador, que lo haga hoy mismo. Reconozca con sencillez y sinceridad de corazón de que usted es un pecador o una pecadora, y de que en esa condición te encuentras encaminado a la perdición eterna. Reconozca de que Jesucristo ya solucionó el problema del pecado, que Él vino a morir en la cruz del Calvario derramando su sangre y así pagó el precio de nuestras culpas. Él resucitó de entre los muertos y hoy se encuentra a la diestra del Padre, siendo Él el único mediador entre Dios y los hombres, en el cual usted puede depositar su fe para ser salvo. Acepte hoy mismo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida y usted también, junto con todos los creyentes en Cristo Jesús, empiece a esperar con total esperanza y seguridad aquel día, porque nosotros no estamos para aguardar los tiempos de la tribulación, sino el tiempo glorioso de nuestro encuentro con nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con quien vendrá su Hijo a llevarnos para estar por siempre con Él. Ha sido un placer. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad.